Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras. Palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas. Palabras sin penas, palabras palabras paraules, palabras cualquiera, palabra de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Bienvenidos una semana más al síndrome de las palabras. Hoy en este cuarto programa vamos a tener en clásicos a Bob Marley. Vamos a hacer un pequeño homenaje póstumo a quien muriera solo a los 36 años. Os volveremos a presentar una parte de la continuación de los documentales sonoros de la industria de la muerte. Así es, hoy tendremos, como decía Bea, la segunda parte de la industria de la muerte. Y bueno, también algo de poesía de fabricación casera y algunas cosas más en esto que hemos denominado el síndrome de las palabras, After Pascuas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. La noche fue eterna, tan larga, tan terrible para mí, que cuando la mañana siguiente sonó la alegre voz del boy, del Lodge, que venía a traerme el té, el morning tea, que dicen los ingleses, fue como si hubiera abierto el paraíso. Estaba bañado en sudor. No había podido salir de la tienda ni siquiera para realizar mis más perentorias necesidades. Había sufrido todos los síntomas de la enfermedad del miedo y del terror. Palmolive, el suave cabo de belleza, presenta el síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Ela tá dando motivo pra te quitar. Meu papá, meu papá. Esse ela tá, meu papá. Ela tá dando motivo pra te quitar. estimats treballadors i empresaris, que Déu us ajudi a interessar-vos al bé de tot home, vostre germà. Al bé de tot home, vostre germà. El síndrome de las palabras. Who's going to be penetrated? Penetration is when the penis enters an orifice. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? El síndrome de las palabras. The Lord is my shepherd. El Señor, el pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y prepara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El síndrome de las palabras. Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Simplemente porque tiene una postura coherentemente católica frente a la homosexualidad. Por supuesto, el primer ministro italiano Silvio, y cómo no puede abusar de él, convocando a un voto que simplemente es una mal humor, prejuiciada y antirreligiosa. ¿Por qué un juez que está de acuerdo con la homosexualidad o que es homosexual, cuando le preguntan, oiga, ¿usted votaría de acuerdo a sus principios a la hora de llegar a una elección? Si ese juez dice, sí, voy a votar de acuerdo a mis principios, es decir, a favor de la homosexualidad, ¿ustedes creen que lo hubieran pasado por este pelotón de fusionamiento ideológico? No lo hubieran hecho, lo cual demuestra hasta qué punto se va consolidando el prejuicio contra los católicos. En nuestros países que conservan identidad católica, es fundamental que nosotros respetemos el espacio que nos corresponde como católicos y lo hagamos respetar. Hay numerosas organizaciones antivida, antifamilia, que quieren relegarnos a nosotros y que señalan que ellos no tienen ninguna opinión en contra de nuestras ideas religiosas, pero que simplemente nosotros no debemos imponerlas, entre comillas, a las personas. Eso es falso. ¿Usted votaría de acuerdo a sus principios a la hora de llegar a una elección? ¿Por qué un juez que está de acuerdo con la homosexualidad o que es homosexual, cuando le preguntan, oiga, ¿votaría de acuerdo a sus principios a la hora de llegar a una elección? Si ese juez dice, sí, voy a votar de acuerdo a mis principios, es decir, a favor de la homosexualidad, ¿ustedes creen que lo hubieran pasado por este pelotón de fusionamiento ideológico? El síndrome de las palabras. Desde hace unos años, en nuestra sociedad, se ha hecho una percepción común de hundimiento religioso, institucional y espiritual. Todo el mundo tiene la sensación que la dimensión religiosa ha sido relegada en un segundo plano en la vida pública. En efecto, las instituciones religiosas tradicionales pasan por momentos duros. Crisis de legitimidad de las iglesias, bajada de la práctica, disidencia interna y externa, el avance ineludible de formas de pensamiento racionales y secularizadores, y los vestigios de un pasado político-religioso amargo. ¿Tú, Salvatore, renuncias al diablo y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Nana se te penti, il bambino s'addormenti. Tú, Remigio de Varagine, renuncias al diablo y aceptas a... ¿Para qué? Es preferible morir que pasar el resto de la vida en una prisión. El diablo al que renuncio eres tú, Bernardo Wii. Contemporáneamente, el incremento y la legitimidad otorgada a la diversidad de opciones han puesto en duda las corrientes dominantes, de tal manera que se habla de un pluralismo religioso. Por un lado, ha sido posible la aparición de disensiones internas que, si bien son una constante en la historia de las religiones, en estos momentos pueden resultar auténticas corrientes subculturales. En otro sentido, el monopolio de una institución religiosa tradicional es susceptible de desaparecer o resquebrajarse con la entrada en juego de otras instituciones que en estos momentos pueden aparecer como competencia. Todo hombre es pecador, ¿no? ¡Va de retro, Satán! La experiencia religiosa es una constante en continua metamorfosis a lo largo de la historia de la humanidad. La multiplicidad de formas que ha adoptado la manera en cómo los seres humanos nos relacionamos con aquello que es trascendente descansa en el presupuesto de un acto de fe, mediante el cual se establecen los vínculos supramundanos. Entonces Dios es el autor del pecado y del mal. Eso es herejía. No es herejía. La idiosincrasia del fenómeno religioso en las sociedades occidentales actuales recae en el carácter dual de su función en sociedad. En el día del Señor, la sangre correrá como el agua. ¡El poder de Cristo te gobierna! ¡El poder de Cristo te gobierna! ¡El poder de Cristo te gobierna! ¡El poder de Cristo te gobierna! El síndrome de las palabras. El poder de Cristo te gobierna. El síndrome de las palabras. El poder de Cristo te gobierna. El poder de Cristo te gobierna. El síndrome de las palabras. El poder de Cristo te gobierna. El síndrome de las palabras. El poder de Cristo te gobierna. El síndrome de las palabras. El poder de Cristo te gobierna. El síndrome de las palabras. El poder de Cristo te gobierna. El síndrome de las palabras. ¿Cómo debemos juzgarle? Júzguenme como hombre que intenta responder a lo que se pregunta todo hombre. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? ¿Tiene algún sentido la belleza, la fealdad, el terror, el sufrimiento, la muerte cotidiana? ¿Todo lo que forma la trama de la existencia? El síndrome de las palabras. Figure in black. Dios es el autor del pecado y del mal. El síndrome de las palabras. Científico loco. Dios, el primer científico loco. El primer intento de simio racional. El primer animal preservador del yo. Primer dios humano creado por unanimidad de las minorías, de los primeros hombres y mujeres que perdieron sus huesos antes de hallar el fuego. Dios, el primer científico loco. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, son estudiantes de física? ¿Cuántos de ustedes son estudiantes de física? Muy, muy poco. El recuerdo circular. Tiene fuerza ese recuerdo. El recuerdo negro y circular. La visión de tus manos naranjas. La tremenda imagen de la muerte de tu silueta. Tiene grandeza ese recuerdo. Y mi mente lo preserva y lo adorna con flores de un rojo mendaz. Tiene fuerza ese recuerdo, el recuerdo negro, la visión de tus manos naranjas, la tremenda imagen de la muerte de tu silueta. El síndrome de las palabras. ¿Qué es usted? ¿Filósofo? ¿Teólogo? ¿Poeta? ¿Científico? ¿Cómo debemos juzgarle? Júzguenme como hombre que intenta responder a lo que se pregunta todo hombre. ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? ¿Tiene algún sentido la belleza? La fealdad, el terror, el sufrimiento, la muerte cotidiana, todo lo que forma la trama de la existencia. ¿Está hablando el poeta? ¿Por qué solo el poeta y no el teólogo y el científico que también sangran y mueren? O sea que pretende adelantarnos. La otra noche. Los ojos en la nuca, la boca sedienta sin labios organizados, narices que sudan, los pómulos parecidos a un culo de cualquier asilo del Estado. El reloj se apresura y fantasea con putas más o menos negras. Palabras amputadas, palabras abortadas, palabras que no son palabras. Nocturnidad del alma, horas largas, amargas, amarras, centauras. Recuerdos que se alejan con el moco muerto. Un petit boc cessera dans mes prix. Un petit boc singing the top of the kitchen. Tout le monde s'est mis à rigoler. Le pauvre gars était gêné. Pour se rattraper, il dit vivement, avec une paille, évidemment. Un petit boc, ça me choque. Je préfère croire que monsieur se moque. Il a regardé, a dit bien fort, mais je suis le duc de Clinsor, avec un fort accent anglais. Je ne vois que ça dans mon palais. Un petit boc, please. Un petit boc, please. Ça m'est égal si ça vous choque. La autre noche, la autre noche. Recuerdos que se alejan con recuerdos. Que se alejan con el moco muerto. À cette soirée de gala, se mirent à commander aussi le verre de la démocratie. Et un petit bug, garçon, un petit bug, écoutez, mais c'est divin, c'est tout bonnement divin. Et puis c'est tellement, comment dirais-je, tellement Paris, et d'une simplicité, écoutez. N'est-ce pas? Et

been right for I ever drew the shades. I would kiss you before you opened up your eyes. Continuamos en el síndrome de las palabras y ahora sí viene la segunda parte prometida de La Industria de la Muerte, el documental realizado en 1998 en Argentina. Y teniendo en cuenta el furor mediático de alguna forma que ha despertado el caso de Terry Schiavo y su desconexión, el tema de la superposición de los poderes con respecto a la individualidad, al cuerpo de una persona, vamos a presentar precisamente un fragmento que tiene que ver con una entrevista realizada a un médico especialista en bioética. Se supone, entre otras cosas, que en primera instancia la bioética es precisamente el control ético. Hay que ver qué se entiende por ética medicinal, pero bueno, en definitiva sería el control ético de la medicina. Uno de los fundamentos por lo cual se ha creado la bioética es, entre otras cosas, el caso de la eutanasia, la mixtanasia y otro tipo de encarnizamiento con respecto a la vida del paciente. De alguna forma, para simplificarlo, se trata de dilucidar quién es realmente el dueño o el poseedor de la última decisión, sobre todo en casos de enfermos terminales, ¿no? Y mayormente en el caso de un enfermo terminal que no tiene conciencia de sí mismo, una persona que está atrapada dentro de su propio cuerpo y que, si no ha dictado con antelación algún tipo de preferencia al saber, al tener sí conciencia de su propia extinción, queda todo en manos de los familiares, médicos y de las leyes vigentes. Entonces es muy interesante escuchar este tipo de entrevistas que mantienen una vigencia especial, más allá de que hayan sido hechas en un determinado país y en 1998, porque de alguna forma nos puede llegar a crear una opinión. Yo, en mi caso particular, la tengo abierta, pero sí considero que la decisión de la persona tiene que primar por sobre el Estado y por sobre la medicina. Y lo digo con un amplio conocimiento de causa, ya que tuve un familiar muy cercano y directo en una condición similar y estuve junto con mi padre a punto de tomar una determinación al respecto, o sea, estábamos obligados a tomar una determinación al respecto y de alguna forma pasar por sobre la decisión de la propia persona que en su momento había determinado que no quería vivir más. Bueno, entonces, a partir de ahora, la segunda parte de La Industria de la Muerte, en el síndrome de las palabras. Muy ligado a esta situación, a esta problemática. Esto es, entonces, tenemos por un lado bioética social y por el otro lado la bioética clínica, que es también llamada ética clínica entre los médicos, o biomedicina, porque naturalmente tiene que ver con la problemática del médico, de la relación del médico con el paciente, y aquí van a jugar reglas muy importantes con el tiempo seguir edificando todo este edificio de la bioética clínica alrededor de las reglas que giran particularmente en lo que tiene que ver con el consentimiento informado del paciente y la veracidad y la confidencialidad del médico por el otro lado. Esto da de alguna manera también da lugar a los denominados, se van consolidando, los denominados principios bioéticos, que son el de autonomía, la libre determinación de la persona. Básicamente uno entiende, en principio corresponde al paciente, pero puede, como en un reciente fallo del juez Hoff amplió, puede también considerarse este principio, el de autonomía, como concerniente al profesional, no solo al paciente, sino también al profesional. Pero en principio, digamos, queda reservado al paciente. El principio de bioético de beneficencia, en cambio, o junto con el de autonomía, pertenece precisamente a todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud y básicamente al profesional. El médico, el profesional, tiene una visión innegable, inicialmente, que es no causar mal, el de no maleficencia, que da lugar inmediatamente al de beneficencia, que es hacer bien. Ojos, porque realmente si un médico duda o consulta demasiado es como que pareciera que no sabe. Y es exactamente. Entonces, este paternalismo se dio, esto es, acuñaba allí o solventaba el principio de beneficencia, se dio en buena parte ante el avance de la bioética clínica, se dio, como digo, ante el principio de autonomía. Como una suerte de compensación de todo esto, o de equilibrio entre el principio de autonomía propio del paciente y el de beneficencia propio del médico, está el principio bioético que abrocha todo esto, que es el de la justicia. Que es de alguna manera el que compone la situación y en el que el Estado tiene mucho que ver, porque allí están, además de la cuestión de los sistemas de salud, en definitiva, la política legislativa, la asignación de recursos en materia de hospitales, de salud en general, la cuestión de los laboratorios, de los remedios, etcétera, toda esa política estatal que hace que una sociedad sea más justa o menos justa. Tan denso y tan rico, como digo, de la ética en el final de la vida, problemas nada menos como el de la trasplantología, el tema de los trasplantes, el tema de los enfermos terminales, el tema de lo que se debe llamar el buen morir o el morir dignamente, lo que desde una perspectiva jurídica es el derecho a una muerte digna, y que básicamente por esto de la medicalización de la vida se da en una suerte de combate o de pugna entre lo que deben llamarse la mistanasia, que sería el abandono del moribundo, versus lo que podríamos llamar también, por el otro lado, distanasia, que es el encarnizamiento terapéutico. El caso Kinlan fue patético, fue quizás el más notable. Esto es aferrarse, parientes y el propio paciente, muchas veces este ya en estado de inconsciencia obviamente no puede deliberar acerca de esto, pero aferrarse unos y otros, especialmente los familiares más allegados, a una vida casi artificial, vegetativa, porque claro, hay que pasar por estos trances para comprender la situación de un pariente, de un familiar, de un esposo, de una madre, que, bueno, hacen lo imposible, primero, porque ese ser querido siga viviendo. Después, quizá con el tiempo, si esto persiste, hay como un reobrar, y finalmente, hasta puede llegar a desearse, algo que parece realmente una cosa terrible, que ocurra el final. ¿Qué ocurre al final? ¿Qué ocurre al final? Hasta una más. alguna vez fueron vanguardia. Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales, cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. Llegamos a la sección de clásicos en el síndrome de las palabras. Hoy, más o menos manteniendo una línea temática en el programa, vamos a tener un recuerdo póstumo con Robert Nesta Marley. Robert Nesta Marley, conocido popularmente como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad al norte de Jamaica. Él era hijo de Sidila Booker, una mujer africana de solo 18 años, y de Norval Marley, un capitán del ejército británico nacido en Liverpool. Como se sabe popularmente también, Marley tuvo muy poca relación o escasa relación con su padre. Hacia finales de los años 50, Robert se trasladó junto con su madre a Kingston, la capital de Jamaica. Obviamente es la típica historia de quien nace en una sociedad rural y quiere mejorar su situación trasladándose a la capital, que en apariencia puede llegar a brindar alguna que otra oportunidad más. Desde una edad muy temprana, precisamente los 11 años, Bob intenta forjarse una carrera musical, o al menos demuestra pasión por la música e intenta cantar. Es en un barrio populoso y pobre de Kingston donde conoce, entre otra gente, a otro chico como él, llamado Peter Tosh. Hacia principios de los años 60, en 1963 exactamente, Marley ya tocaba con los Wailers. Grabaron canciones como One Love, Rude Boy o Dear Ships Ghost. También ayuda a entrenar a nuevos cantantes, en ellos estaba el grupo Las Soulids, en el que cantaba Rita Anderson, con quien se casaría en 1966. Mucha gente, por desconocimiento o por seguir un estereotipo que ya ha sido creado hace bastante tiempo, cree que Bob Marley nació siendo rasta. Sin embargo, es a partir de una visita a Jamaica de Haile Selassie I, el emperador de Etiopía, desde 1930, que los Wailer conocen la fe Rastafari. De esta manera empiezan a dejarse el peinado típico rasta, los dreads, como los ancianos de esa comunidad, y empiezan a familiarizarse un poco con esta religión. Su discografía se edita a lo largo de la década de los 70. Su primer álbum es en el 72 y se titula Catch a Fire, seguido de Burning. Y no es hasta el 76, tras unos cambios en el grupo, que lanzan Rastaman Vibration. Es un disco con la más clara reivindicación en su creencia Rastafari. Después se lanzan Exodus, Kaya, Babylon by Bass, Survival, y su último disco fue Uprising, que acabó batiendo todos los récords de asistencia en su última gira por Europa. Comentaba Bea, la década de los 70 es de alguna forma el periodo de tiempo en el cual Bob Marley se hace conocido mundialmente, sobre todo a finales de los 70, ya acercándose a la época de su fallecimiento en el 81. Bob Marley tuvo una gran influencia, no solo catapultó al reggae como filosofía, como estilo de música, sino que tuvo una gran influencia sobre todo en la juventud británica y más que nada hacia finales o mediados de los 70 en la ideología, quizás es demasiado grandilocuente llamar una ideología, pero en la postura punk. Muchas bandas, sobre todo por ejemplo los Clash o algunas otras bandas de ska inclusive, tomaron a muchísimas cosas, muchísimos clichés incluso de Bob Marley. Una de las personas más influenciadas por el reggae en general y por Bob Marley fue precisamente la primer voz y primer guitarra de los Clash, Joe Strummer. Lo ratificó siempre, ¿no? Pero lo va a manifestar de una forma espléndida en una versión del disco del 2003, un disco póstumo, lamentablemente, de Joe Strummer, con su versión, decía antes, de Redemption Song. Sobre la muerte de Bob Marley, decir que ocurrió tras su gira europea de Uprising y fue causada por un cáncer, causado por una herida que se había hecho unos años antes. Esta herida no fue curada, puesto que los rastafaris no creen en las perforaciones, tatuajes o amputaciones del cuerpo. En realidad hay un sinfín de detalles que podríamos mencionar sobre Bob Marley, pero no nos interesan tanto los detalles biográficos o los datos a grandes rasgos. Sí nos interesa, por ejemplo, en esta sección de clásicos, que como todo sea un popurrí, un homenaje a alguien que de alguna forma nos marcó más allá del póster, de la camiseta, el logo y el marketing post-mortem que está tan establecido últimamente. Ahora os ponemos un trozo de canción traducida de la letra 400 Years, sacada del disco True Roots, o sea, Raíces Verdaderas, en la que justamente hace alusión a esas raíces ancestrales sin dejar de lado cierta autocrítica. No puedo salvar a la juventud. La juventud va a ser fuerte. Así que no te vienes conmigo. Te llevaré a una tierra de libertad, donde podremos vivir. Vivir una buena vida y ser libres. Mira cuánto tiempo. 400 años. Es mucho, demasiado tiempo. Esa es la razón por la que mi gente no es capaz de ver. Dije, son 400 años. Dame paciencia, la misma filosofía. Han sido 400 años. Esperamos tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 400 largos, largos años. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Todo tiempo pasado fue mejor, porque éramos jóvenes y soberbios, porque no sabíamos que éramos portadores positivos del síndrome de las palabras. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.